Los grandes sueños están inspirados en las locas soñadoras. Soñadores loques. Realizados por los luchadores natos. Los luchadores nates. Disfrutados por las fieles cuerdas. Por las fieles cuerdes. Y criticados por los inútiles crónicos. Los inútiles crónicas. De esta manera finaliza otra jornada de labor en FM Gente de Radio. Gente de Radio. Inspirada en el deseo de servir a la comunidad. Comunidad. El colectivo de comunicación de FM Gente de Radio, que trabajó con esmero y dedicación, les invita al reencuentro luego de las 8. Que tengan un reparador descanso y buenas noches. Buenas noches.